En este momento volvemos con el tema crónica y estamos en comunicación con el titular del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto. Gabriel, Nicolás Calvo y Leandro Leute, saludos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Leandro, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Me gustaría brevemente que nos comentes cuál es la posición o cómo está actuando el CONFER respecto de lo que sucedió con Crónica y el suicidio en vivo del Maleo Ferreira. Bueno, al momento mismo de estar emitiendo las imágenes, el canal, la señal de Crónica TV, el Departamento de Fiscalización y Evaluación del CONFER ya estaba actuando, labrando comenzando el procedimiento administrativo que lleva su tiempo, pero que seguramente va a encontrar todas las transgresiones a la ley, desde el horario de protección al menor, por lo pronto, ¿no es cierto? Dado que esas imágenes no se estaban produciendo en vivo, se emitieron con posterioridad a que se estaba llevando adelante, era una grabación, y después la retransmisión de esas imágenes durante el horario de protección al menor, seguramente ese proceso administrativo llevará a sanciones a la señal. Y paralelamente el CONFER se presentó ante la justicia pidiendo que ésta garantice el horario de protección al menor. Esto fue el sábado, terminamos de hacer el escrito el sábado a las 2:30 de la mañana, y a las 11:12 del mediodía, la jueza en contencioso administrativo federal de Capital Federal dio sentencia, dio cuenta del recurso de la medida cautelar que nosotros presentamos, y las imágenes fueron retiradas, no solo dentro del horario de protección al menor, como pedía el escrito del CONFER, sino de la totalidad de las emisiones. Ahora, ¿qué sucede con alguno de los programas que retransmitieron de una u otra manera estas imágenes? Digo, Televisión Registrada u otros programas que también se hicieron eco de esto sucedido con las imágenes del hecho. Sí, en el caso de Televisión Registrada se está evaluando, porque ellos han tapado o distorsionado el momento mismo del episodio del suicidio. De todas formas, estaba la cautelar en vigencia. Así que, bueno, es un tema que el CONFER lo está evaluando por el trámite administrativo que corresponde, y la justicia lo hará desde el lugar de haber dictado la cautelar. Ahora, entiendo que no tiene mucho que ver con lo que estaba haciendo la señal. La señal la ha retransmitido en horario de protección al menor, reiteradamente, esa terrible situación, truculenta, como señalamos nosotros en nuestro informe, ¿no es cierto? Gabriel, ¿existe algún proyecto para modificar, mejor dicho, para transparentar lo que es la medición del rating? ¿O en ese sentido se está evaluando alguna manera de modificar cuál es la lógica actual? Porque muchas de estas cosas suceden en nombre del rating, en nombre de obtener una mayor audiencia, pero el índice que hoy por hoy lo está dando Ivope genera muchas dudas. Yo creo que es necesario que el Estado también tenga participación en la medición de rating. Yo creo que sí. La respuesta que nosotros nos dieron desde la señal crónica, cuando se estaba produciendo la reiteración de estas imágenes, inmediatamente fue: el rating está subiendo. Entonces, en pos del rating, yo creo que se hacía esa transgresión al horario de protección al menor, pasando imágenes que atentan contra la salud psíquica de cualquier niño, ¿no es cierto? Y que el Estado debería también dar cuenta del rating. El CONFER en este caso no tiene potestad para hacerlo, pero sí lo podemos sugerir. Yo creo que en charlas informales lo estamos haciendo, y yo creo que haya una sola medidora de rating también atenta, ¿no? Como tantas otras cosas cuando hay monopolio, ¿no? Estamos en comunicación con Gabriel Mariotto, titular del Comité Federal de Radiodifusión. Más allá de lo que tiene que ver con los aspectos legales, ¿cómo crees, esto ya por ahí desde tu opinión, cómo crees que el periodismo y los medios debería autorregularse como para que no sucedan este tipo de situaciones? Bueno, claro que debería haber una autorregulación ética de la profesión y de los empresarios de medios. En este caso, las imágenes truculentas y morbosas del suicidio de Ferreira fueron emitidas por la señal de Crónica TV. Yo entiendo y quiero entender que la autorregulación funcionó y que otros medios no lo hicieron, no porque no consiguieron las imágenes, sino porque coincidían en que esto cierto límite posible del buen gusto y de una mirada ética de la profesión, ¿no? No le aporta nada a la información ver esas imágenes terribles. Claro. Yo entiendo que la autorregulación funciona, para eso hay que reflexionar mucho. Nosotros tenemos un ámbito que es el Observatorio de la Discriminación en los Medios, que lo que propone es reflexionar acerca de las construcciones que tienen, que a veces reproducen sin reflexionar así alegremente los prejuicios estéticos que tenemos muchos de nosotros. Entonces, digo, frente a la llegada o frente a la responsabilidad de un micrófono y de una cámara, yo creo que esos prejuicios estéticos tienen que pasar por la reflexión, y de uh-huh. la reflexión sale la autorregulación ética, ¿no? Cambiando de tema, Gabriel, acerca de la ley de radiodifusión, ¿en qué estado se encuentra el proyecto? ¿Qué es, a futuro ya se piensa que durante este año se va a poder debatir en el Congreso? Se está trabajando, se está debatiendo, se está permanentemente en consideración. Lo que intentamos hacer es que la sociedad toda participe activamente. Hay miles de charlas en la semana en todo el país, dando cuenta de lo que necesitaría la democracia en materia legal para tener un marco jurídico adecuado a nuestros tiempos. Así que en cualquier momento esto tomará estado parlamentario, digamos. Estamos esperando que la sociedad sepa en qué le va a cambiar su vida o tener una nueva ley de radiodifusión, para que eso sirva de sustento político a los legisladores, ¿no? ¿Y por qué crees que desde, digamos, abril más o menos, que es cuando se empezó a gestar un poco más fuerte esta idea, ¿por qué crees que se retrasó tanto la posibilidad de que tome estado parlamentario? No, más que un retraso, lo que hay es un trabajo que se está haciendo para no ir desguarnecido. Es una ley que se intenta modificar desde hace 25 años. Entonces yo creo que hay que dar pasos firmes y no llegar sin un trabajo de construcción y de debate muy fuerte en la sociedad. Así que a mí se me ocurre que se está haciendo una tarea muy racional de instalación para que cuando llegue pueda tener la fuerza de la transformación que el espacio o digamos que la política necesita, para que las presiones puedan ceder a la voluntad política del conjunto, ¿no? Le pregunto esto porque de alguna manera puede dar la sensación de que en su momento el gobierno estaba en un, digamos, conflicto dialéctico con el grupo Clarín, que es el que en principio sería uno de los opositores a una modificación en la ley de radiodifusión, y una vez que las cosas se fueron más o menos acomodando con el fin del conflicto del campo y demás, como que se entibió un poco el compromiso digo, del Poder Ejecutivo, digamos, más arriba, no digo del CONFER en particular, sino del Poder Ejecutivo en cuanto a un apoyo a una modificación en la ley de radiodifusión. Yo no comparto, yo creo que son interpretaciones más de coyuntura. Yo no creo que esto sea producto de un ánimo en una relación entre medios y gobierno, sino que hay una necesidad de la democracia. Hace más de 25 años que hay sectores que están trabajando. La coalición por los 21 puntos para una radiodifusión democrática generó esa producción de contenidos a los 21 años de democracia, o sea que esto no es de coyuntura. Lo que sí hay que trabajarlo racionalmente, porque sabemos que hay muchas presiones para que no se trate la ley, y el Ejecutivo se ha comprometido como nunca, y creo que tiene que generar una construcción política fuerte para que las presiones cedan ante esa voluntad. Entonces, se me ocurre que se está haciendo lo que corresponde para no ir desguarnecido en una ley que la democracia necesita fervientemente para aceitar los mecanismos de la construcción colectiva, ¿no? Uno de los aspectos más cuestionados acerca de la actual ley de radiodifusión fueron todas aquellas reformas que se fueron dando que permitieron la concentración de medios. Con el proyecto de la nueva ley de radiodifusión, ¿se va a plantear una desconcentración o descentralización de los medios de comunicación? Como recién citábamos a Grupo Clarín, y ¿se va a plantear esa cuestión? Pero claro, porque acá se establecen una serie de licencias, la actual ley permite 24, algunos, nosotros sospechamos que tienen algunas más incluso de 24, y por eso estamos pidiendo documentación respaldatoria desde el CONFER. Pero la pluralidad y la diversidad asegura el ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Entonces esto tiene que ser considerado. El Pacto de San José de Costa Rica básico, monopolios y oligopolios atenta contra la libertad de expresión. Entonces creo que el Estado tiene que garantizar pluralidad en ese aspecto. Y vos, ya más desde tu opinión, ¿crees que hoy, digamos, la situación de la propiedad de los medios modifica de alguna digamos, perjudica lo que es la libertad de expresión y la libertad, digamos, de adquirir información? Yo creo que el derecho a la información tiene que estar garantizado por una ley y donde el Estado tiene que ser el espacio de regulación de esa ley. Y creo que en la medida que haya distintos actores que puedan acceder a frecuencias, desde personas jurídicas sin fin de lucro, desde el Estado, desde el sector privado comercial tal cual lo conocemos hoy, y con mucha pluralidad en las áreas de cobertura, yo creo que esto es un respaldo a la pluralidad de voces y a la libertad de expresión. ¿Qué cantidad de licencias sería para vos adecuada? Y por otro lado, si crees que debería modificarse la ley o el decreto que permitió los multimedios, o sea que una misma empresa pueda tener distintos servicios de radiodifusión y servicios complementarios. No, la cantidad de licencias seguramente va a estar en debate en el Congreso. Yo creo que 24 licencias genera monopolio, por supuesto. Creo que tiene que ser mucho menos. Pero también tiene que haber cruces con cantidad de licencias a nivel nacional y cantidad de licencias en una misma área de cobertura. Así que, bueno, son todos temas creo que se tienen que ser muchísimas menos, por supuesto. ¿Y con respecto al decreto de los multimedios? Bueno, los multimedios es una tendencia mundial. Aquí lo que, más que los multimedios, el problema es cuando no hay alternativas. Cuando en una misma área de cobertura, el dueño del diario es el dueño de la radio, el canal de televisión, la distribución de señales de cable, la agencia de noticias. Eso, si no hay más alternativas que esa, generan una contradicción en la expresión democrática. Así que yo creo que el multimedio en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo malo es la falta de competencia. Gabriel Mariotto, muchas gracias por estos minutos, por esta comunicación, y eventualmente nos estaremos comunicando nuevamente. Un abrazo, muchísimas gracias, hasta luego. Pasaba entonces Gabriel Mariotto, titular del Comité Federal de Radiodifusión, hablando un poco de lo que sucedió con Crónica y hablando también de las posibles modificaciones en la ley de radiodifusión. Hola. Me informan que hay un mensaje, así que vamos a una tanda escuchando un mensaje a nuestra consigna del día de la fecha, 51-97-53-38. ¿Qué grado de efectividad tuvo el cambio de usos horarios en el ahorro de energía? Habla Claudio. Con respecto a la pregunta del día de la fecha, creo que, bueno, el ahorro de energía con el cambio de horario es exactamente igual al del índice del costo de vida calculado por INDEC, que en este caso 0,5%.